No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Hoy quiero platicarles de la exposición El París de Toulouse-Lautrec que presenta el Museo del Palacio de Bellas Artes. Una exposición que en verdad vale mucho la pena, no solo porque reúne obras magníficas de este artista parisino, sino porque nos adentra a una época llena de emociones e historias exquisitas de la vida nocturna de la vieja Ciudad de la Luz. Quizá muchos no conocen el nombre Henri Toulouse-Lautrec, pero su trabajo y las imágenes que creó, sobre todo en carteles, son de lo más conocido e icónico cuando pensamos en París. París lo vemos, sí, como la ciudad del amor y las luces, pero también lo vemos como la ciudad de cabarets y artistas. ¿Quién no ha escuchado hablar, por ejemplo, del cabaret Moulin Rouge o el Molino Rojo, que incluso hace poco hicieron una película sobre él? Todos también hemos visto estos carteles con un gato negro del café Chat Noir o de bailarinas del famoso Cancan que adornan cafés, restaurantes y que muchos incluso los tienen como decoración en su casa. Bueno, pues fue Toulouse-Lautrec el que realizó estos carteles y en esta exposición, que con más de 100 piezas presenta lo mejor y lo más representativo de su obra. Nos acercamos así a su mirada sobre ese París. Un París que aún vivimos en libros, películas, arte e imágenes siempre presentes en nuestra cultura. ¿Cuál es ese París? En esa época, hace poco más de 100 años, la gente pensaba en el progreso, la tecnología asombraba a todos y la imaginación estaba desatada sobre un futuro prometedor. Aunque hoy hemos descubierto algunos de sus efectos negativos, se pensaba que el progreso tecnológico de máquinas y acero elevaría al ser humano a mundos inimaginados. La mejor representación de eso fue la Torre Eiffel. Hermosa, sí, imponente también, pero está construida de metal. Aquí, un dato que me parece de lo más interesante. La torre fue abierta en 1889, en el mismo año en que se inauguró el Moulin Rouge, ese famosísimo cabaret que nos habla de un París distinto, un París bullicioso de la vida nocturna, de bares y cafés que se llenaban por las noches con artistas y bailarinas, con empleados profesionistas que salían a desahogar el estrés del trabajo y la ciudad. Es el inicio de la sociedad de la diversión entre alcoholes, bailes, música y arte. Ahí, el arte sale a las calles. Muchos artistas ven en esa vida nocturna la vitalidad, la energía y la emoción de un nuevo espíritu humano y deciden rebelarse frente a las escuelas de pintura y música clásicas. Y no estamos hablando de artistas menores. Estamos hablando de Paul Verlaine, Claude Debussy, Eric Satie o Edgar Degas, representantes de un grupo de artistas que cambió para siempre la historia del arte. Quiero remarcar el trabajo del Museo del Palacio de Bellas Artes, que logró que uno de los museos más importantes del mundo, como es el MoMA de Nueva York, permitiera traer a México prácticamente toda su colección de obras de este artista francés. Los invito de verdad a visitar el Museo del Palacio de Bellas Artes y a disfrutar de esta muestra ubicada en las salas de la planta baja, junto al restaurante y la librería. Hay que apurarse porque termina el 27 de noviembre. Y ya que estén ahí, visiten otra excelente exposición que se titula El color de los dioses. Esa, ahí la dejo, con el misterio del nombre, para platicar de ella muy pronto. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.